deshecho de todos tus recuerdos. Cartas, discos, fotos, mi amor, todo yo ya lo tiré o lo oculté. Pero la luna sigue ahí. Ya cambié de mundo para olvidarla. Me fui hasta Madrid, Cairo y New York. Ya he quitado todos sus recuerdos, pero yo no le puedo olvidar. Ahí está la luna. ¿Cómo se podría quitar del cielo? Anhelo.